When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. No tengo ni idea. People living in the world agree there will be an answer. Bien, enfocamos ya el último tramo del programa y damos las gracias a ustedes por estar ahí, seguramente. Y nosotros contentos de que esté. Cuando usted se va, nos fijamos y le echamos de menos, ¿eh? O sea que lo tenemos en cuenta, ¿eh? Tenemos la lista negra, ¿eh? De quienes se van durante el programa. Se van a comprar, se van no sé dónde, pero ya lo tenemos controlado. Sí, ¿verdad? Aquí controlamos todo. Le damos bienvenida a Amelie Sanchís, buenos días. Hola, buenos días. También a Horacio Rolán, muchas gracias por estar, Horacio. Buenos días, Alex. Oye, una mañanita, ¿cómo está la mañana afuera? Pues está buena. ¿Está calorcito también? Sí, calorcito, sí. Qué bueno. Ese calorcito hace falta, ¿no? En un momento dado, ese calorcito humano que estamos perdiendo últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Hace falta calor, abrazos, tocarse, olerse. Sí. Siempre hace falta que nos entren las cosas por el sentido. Digo por los sentidos y no por el sentido común, que igual ese lo tenemos un pelín trastocado, pero los otros no hay que atrofiarlos. Sí. Oye, cuando escuchamos que los ingleses toman decisiones relacionados con los extranjeros y que cualquiera que llegue lo van a trasladar inmediatamente a otro lugar y no lo aceptarán en ningún momento en su país. Estamos cerrando puertas a quienes tienen que desplazarse de sus lugares de origen por guerras, por hambre, por situaciones que a lo mejor han sido provocadas por entre comillas, por el primer mundo, dado pues el afán que hay de tener, ¿no? De tener y consumir los recursos de los países que tienen, generan mucha materia prima y que sin embargo pues también les olvidamos un poquitín lo que pasó en Italia hace unos días, no ayudar a gente que estaba acercándose a ese país y sin embargo ayer pues ayudaron a una embarcación a que no le ocurriera lo mismo que en la anterior. Sí. Hay una sensación de que cuando ocurre una desgracia como lo que ha pasado estos días con un barco que se hundió y murió gente que venía de Afganistán o de Siria, como que lo asimilamos de tal manera que como que no tuviera importancia, ¿no? Y hay informes que indican precisamente estas cuestiones y que lo desconocemos, no se habla mucho. Hay un plan europeo del año 2025 en este sentido. ¿Qué está pasando? Que no entendemos nada más, Amelia. Bueno, están pasando muchas cosas y también están pasando muy rápidas y los datos asustan. Y cuando los seres humanos se asustan, lo primero que hacemos es intentar apartar lo que nos asusta. Pero esto es porque estamos, digamos, diseñadas las personas a poder hacer esto. Es uno de los elementos para sobrevivir, ¿no? Los seres humanos intentamos siempre mantenernos bien, física y psíquicamente. Y en vez de asumir y manejar esto de manera racional, lo que estamos haciendo es mirar para otro lado y aplicar la técnica del avestruz, esconder la cabeza debajo de la tierra. Pero esta vez creo que tenemos otro problema añadido, que es la importancia y la fuerza de las redes sociales. Entonces hacemos dos elementos, chocan o confluyen, mejor dicho, dos elementos clave. Por un lado, se manejan datos de manera 1 billón de veces más rápido que hace menos de 50 años, ¿no? Y por otro lado tenemos otro problema, y es que nuestra mente no ha cambiado y no podemos asumir esa cantidad de ese trasiego de datos, porque, por ejemplo, un coche solamente puede ir el doble de rápido que en los años 40. Pongo estos ejemplos para que tengamos puntos de referencia. Si yo veo que una embarcación va a morir gente, o que los procesos migratorios ya no son para conseguir solo trabajo, sino que son por desastres naturales, me voy a encontrar con toda esta locura de personas creyéndose más lo que dicen las redes sociales porque le interesa, porque eso le puede dar como una cobertura en su mente para que se crea que es por una invasión, es por algo que considera que le da esa salida digna, entre comillas, para no tener que prestar atención. Y las redes sociales son muy potentes. Ir en contra de los perfiles que se generan en redes sociales es difícil. Aquí somos 5 o 10 personas y cada una tendremos en nuestras redes sociales un perfil distinto conforme lo que hayamos ido generando nosotras. Ahí hay una parte de nuestra historia personal, de nuestra experiencia personal, de cómo observamos, cómo vemos la vida. Y claro, nos influye posiblemente los medios de comunicación, que están haciendo un trabajo enorme en este sentido, y sobre todo algunos partidos políticos que emergen con una idea de ultraderecha, en que hacen una exposición exagerada de cuáles son los sentimientos que se pueden crear con las personas que vienen de otros países, tienen otro sesgo físico, y que están creando cierto odio en las personas. Está ocurriendo eso y es evidente, ¿no, Horacio? Sí, indiscutiblemente esos mensajes xenófobos pues contribuyen a la expansión del odio, ¿no? La xenofobia es seguramente uno de los aspectos más relevantes de lo que se llama el discurso general del odio. No es solamente el único, ¿no? Pero basta con leer los textos legales para darse cuenta que efectivamente muchas de las actuaciones que han llegado a los tribunales están condicionadas a esta xenofobia que está arraigada en muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí las leyes tienen que ser conscientes de cómo corregir esta tendencia xenófoba, esta tendencia hacia el odio, lo cual es difícil porque, claro, el odio es que es un sentimiento muy arraigado en algunas personas. ¿Cómo se contrapesa? Pues hasta ahora conocemos dos formas principales: la educación, que sería el primer pilar, y el segundo pilar, el derecho, ¿no?, la normativa que pueda haber contra estas conductas xenófobas. Precisamente hablábamos, Alex, del tema de la xenofobia en el fútbol. Bueno, pues hay códigos internos, hemos podido leer, ¿no?, en algunos clubes de fútbol, que han sancionado a determinados espectadores aprehendidos lanzando denuestos contra futbolistas exclusivamente por ser negros. Entonces, bueno, ahí se está corrigiendo de alguna manera esta tendencia al odio por parte de los clubes de fútbol, lo cual es bueno, porque yo creo que el fútbol, como otros ámbitos, se fomenta mucho el odio hacia el diferente, pese a que, bueno, la existencia de personas que vienen de otros países, de raza negra, de una etnia diferente, pues cada vez es mayor, ¿no? Pero también está la idea de que dentro de esa libertad de expresión que tenemos todos a la hora de comunicar lo que pensamos, ¿cómo se reconduce una libertad de expresión cuando está orientada en crear ese odio a través de tantas manifestaciones que se hacen, tanta información que se da que no está basada en ningún orden científico, ni mucho menos basada en datos oficiales, datos que se puedan contrastar, y sin embargo se lanza todo eso, ¿no? Como decir, si hay más violaciones o robos, son los extranjeros, son los negros, son los niños, los menas, son van hablando y diciendo todas estas cosas sin ningún rigor. Y no hay ninguna ley que pueda, de alguna manera, delimitar la libertad de expresión cuando está sin fundamento. Claro, es que hay una colisión que existe entre posible fomento del odio y la libertad de expresión, porque el que fomenta el odio puede decir, me acojo a mi derecho constitucional a la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, lo hablamos en uno de los programas, que la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Y desde luego uno debe ser el no propagar ese odio hacia terceras personas por su pertenencia a un determinado colectivo, ¿no? Luego ahí los tribunales tienen que hilar fino para ver hasta dónde, cuándo termina la libertad de expresión y cuándo empieza la conducta ilícita de fomentar el odio, ¿no? También es una forma de represión a quienes son diferentes, ¿no? Yo creo que aquí hay demasiadas variables y además hay una desprotección general, ya no solo en el tema del odio, sino una desprotección general. Algo que eufemísticamente a las personas se nos llama clientes en las redes. Esto es igual que lo que pasaba con las drogodependencias. Eufemísticamente también a las personas que consumían cualquier tipo de estupefaciente se les llama clientes. Y se necesita una protección porque eran personas que en el momento que eso pasaba de la parte lúdica a la parte de la dependencia pasaban a ser personas pacientes porque tenían una enfermedad y tenían una dependencia. Y aquí estamos rozando peligrosamente ya las patologías. En el momento que eso pasa a ser una patología y solamente hay una parte que se lucra en un negocio jurídico, también tendríamos que ver cómo articulamos todo esto. O sea que si yo recibo algo a cambio y cuando recibo algo a cambio de manera gratuita, posiblemente yo sea el producto. Es decir, sobre mí se está construyendo un imperio y no sobre mí, Amelia, ser humano individual, sino sobre todas las personas que circulamos en las redes, se está construyendo un imperio y están empleando unas fórmulas extractivistas. Es decir, que todas las personas alimentamos las redes, pero no todas las personas nos lucramos de las redes. Cuando esto se hace de manera masiva, no podemos pensar que de manera individual vamos a encontrar una solución. Y por individual hablo también individual respecto a cada país o a legislaciones locales. Tenemos que buscar fórmulas generalistas, porque si no, las personas que se lucran están dispuestas a pagar sanciones. No me gusta hablar de penas, sino de sanciones que para ellos son misérrimas, pero que pueden destrozar la vida de muchas personas. Y me estoy refiriendo al bullying dentro de estas redes, me estoy refiriendo a mensajes de odio, a procesos de polarización dentro de las propias redes sociales, a socavar las democracias como pasó con Rusia respecto a Estados Unidos. No delinquen, buscan lo que se llaman grietas, agujeros negros, para, bordeando las legislaciones de cada uno de los países, que esas grietas cada vez sean más grandes y se socaven instituciones básicas. Y para eso son artistas, artistas de elaborar absolutos puentes. Eso por un lado. Y hay otra cuestión que es más brutal, que es el empleo de los algoritmos y esta frase tan genial de los algoritmos son neutrales. No, digo lo que decía José Bergamín. Si el objeto es objetivo, el sujeto somos subjetivos. Y quien elabora los algoritmos somos los sujetos. Ergo, nunca un algoritmo es neutral. A ver si dejamos de decir tonterías, porque no puede haber. La inteligencia artificial no nos puede salvar de las fake news porque las hacen los humanos. Fin del comunicado. Perdonad que sea tan borde, pero tenemos que cambiar el chip. Yo creo que hay una labor individual. Tiene que haber una actitud individual a la hora de cuando recibo la información que me parece no recomendable, yo tenga que tener una actitud para rechazar esa situación. Si viene alguien a hacerme un comentario del tipo racista o xenófobo, del tipo que sea, decir, no, por ahí yo no entro, no voy. O sea, no hablemos de esto, ¿no? Es como poner alguna traba a quienes van hablando así libremente o como les salga a ellos de sus narices para decir lo que se les ocurra, sin necesidad que alguien individualmente diga, no, tío, o quien sea, no puedes andar por ahí. ¿Tiene que ser una actitud colectiva o individual, Horacio? Yo creo que las dos cosas. Una actitud individual es imprescindible. Si está en una reunión y hay alguien que por hacer gracia o por lo que sea, por su lenguaje, claro, está fomentando ese odio hacia personas exclusivamente por su pertenencia a un colectivo determinado, que se sabe que está más vulnerable en la comunidad social donde vive, pues indiscutiblemente es una obligación cívica el oponerse a ese fomento de la gracia, del chiste, de... O sea, pararle los pies, por decirlo así. Pararle los pies, efectivamente. Claro. Y luego, pues a nivel colectivo, indiscutiblemente, también se debe hacer mucho. Porque debe ocurrir que a lo mejor yo le pararía los pies, pero como nadie dice nada, yo tampoco digo algo. Y quedamos en eso de no hacer. No, pues ahí hay que ser arrojado, hay que ser valiente y oponerse drásticamente, aunque en el grupo en el que se está, pues no se reciba bien esa réplica que se da al que está fomentando esa xenofobia, ese machismo, esa conducta fóbica contra, por razones de orientación sexual, lo que sea, ¿no? Ahí hay que ser absolutamente drástico. Ahora hay que tener arrestos, claro. Pero me parece que es una obligación ética, individual, ineludible. Si hay alguna organización, un país que tenga que hacer algo para que esto se pare, para que esto cambie, ¿quién tiene que ser? A ver, esto se ha hecho, se está, ya vamos por los comités de ética de segunda generación, que no es que no se haya hecho nada. Y es un poco lo que estábamos hablando, lo que ha comentado ahora Horacio. Por un lado va la parte, digamos, la última ratio, que es la parte legal, y por otro lado va la parte educacional. En la parte educacional se dice que tanto en la educación formal como en la educación informal hay que trabajarlo. Pero no nos engañemos, ni el profesorado lo hacemos, predicamos con el ejemplo. ¿Cuánto profesorado protesta de verdad? Yo que soy una tocapelotas profesional, disculpad que sea tan expeditiva, y protesto habitualmente, no es lo habitual. Y es verdad que hay que ser expeditivos en esto, coincido contigo. Pero para ser expeditivos con esto, primera, que te lleva muchísimo tiempo. La legislación está cambiando continuamente, los informes son larguísimos, el informe Raxen de este año, que es el informe 84, pero es que el del año pasado era más largo. A todo esto te tienes que leer, este es el que toca España, que además es el digamos el diagnóstico para luego elaborar el plan de acción. El plan de acción normalmente suelen ser quinquenales porque estamos intentando que haya lineamientos. Los lineamientos son desde el ámbito más general de Naciones Unidas hasta llegar después a Europa, y después acabar con nosotros. Luego está UNESCO, que UNESCO pone el acento, porque digamos cada multilateral pone el acento en un sitio. Esto explícaselo ahora en formato, vamos que nos vamos, al alumnado, porque nosotros somos más mayores y ya vamos no solamente leyendo, sino reflexionando, convirtiendo la información en conocimiento. Pero al alumnado no se le puede pedir eso, no porque no sepa, sino porque no tiene tiempo. Porque hemos convertido los estudios, y los estudios universitarios, lo le incluyo en esto, en una carrera de informativos. No da tiempo a convertir la información en conocimiento. Y esto, cuando hablamos de ética, en realidad hablamos de reflexión. Yo no quiero que mi alumnado esté trabajando en la dilemática de buenos y malos, sino en la problemática. Tenemos un problema y vamos a ver cómo lo abordamos. Esto es complicado y a la vez, esto estoy en educación, me da igual que sea formal o informal, pero es que a la vez en cada uno de los servicios, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, están diciendo que han descubierto la pólvora, que voy para allá, dicen, vale, sí, es que los comités de ética igual no tienen que ser internos. Claro, no puede ser Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Han descubierto que tienen que salir hacia afuera y buscar personas expertas en ética para trabajar esos sistemas. Pero esas mismas personas tienen a los limpiadores de redes, que necesitarán toda su vida ya a partir de que estén limpiando lo que no vemos. Que mira que vemos burradas en redes. Esto después de que hayan pasado los limpiadores. Pues entonces, no quisiera yo estar en la piel. No me gustaría nunca trabajar de limpiadora de redes. Porque debe ser brutal lo que están viendo. No sé si me estoy explicando. Necesitamos mucho más que todo esto. Porque vemos la cara más amable. Vemos la influencer, ¿no? Como decía una niña. Y una vez me compré un teléfono y dije, pues me voy a hacer influencer. Que es que les estamos alimentando la red, que es luego lo que van a vender. ¿Y cómo dices tú? Les vamos a poner un like. Y les, o sea, que es que se lo hemos dado todo hecho. Que podemos decir, lo primero que nos decían los que son ex trabajadores, ¿cómo podemos hacer algo? No haciendo nada, no pulsando likes, no dejando, no apuntándonos a ninguno retuiteado, no, nada. Sí, ahí puede ser una acción personal, ¿no? De decir, no pongo like, no retuiteo. Cuando hace un seguimiento en la red sobre una determinada información, la misma red te va colocando todas las informaciones que tú sigues, pues no seguirlas, dejarlas de lado. Pero claro, cuando hay tantos likes y la gente se retroalimenta de ese odio, ¿dónde está la clave? Claro, toca ahí un tema, el de las redes sociales, que yo particularmente estoy muy, muy alejado de ellas. Pues no estoy en ninguna red social, ¿no? Seguramente por mi edad, aunque no solo por mi edad, ha sido una actitud también de cierto rechazo, ¿no?, a implicarme en ciertos contextos. Me imagino que, como antes decíamos, en una reunión de amigos, en un bar, hay que salir frente a ese discurso xenófobo o machista o cualquiera de las manifestaciones del odio, pues en redes sociales mucho más por lo que estamos comentando, ¿no?, por su capacidad de difusión, ¿no? Ahora, que todo esto es muy complicado, que luego termine sancionándose. Hemos puesto algún ejemplo concreto de un club de fútbol que efectivamente sancionó a un aficionado porque en ese momento había una cámara. Pero que claro, normalmente a lo mejor no hay una cámara sobre esos aficionados que están profiriendo esa injuria, esos menosprecios a un futbolista por ser negro, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico es que se lleva sancionando esto mucho tiempo y luego va a los tribunales y realmente el llamado delito de provocación al odio es que prácticamente no tiene ninguna sentencia. Lo único que hay en la jurisprudencia es casos que por haber cometido otro delito, digamos unas lesiones, unos daños, pues se ha aplicado una agravación por el odio, por ser los afectados gitanos, por ser homosexuales, por una cuestión ideológica, por una cuestión racial. Eso sí, pero es sobre un delito ya cometido. O sea, pero ese es un agravante, pero no una causa de la es un delito, agravante, ¿no? Es un agravante genérica, pero que opera sobre un delito que es común, que es una lesión, un homicidio, unos daños, etcétera. Ahora, lo que se llama delito de provocación al odio, que está en el Código Penal, en el artículo 510, pues se lleva tipificando desde hace mucho tiempo, y luego vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Pues realmente no hay prácticamente actuaciones. ¿Por qué? Pues sencillamente por ese choque, de esas colisiones, de depende de en el sitio en que se ha dicho. El otro día en una tertulia pues oía que, claro, en las manifestaciones se dicen burradas, que son generadoras de odio. Sí. Pero ¿Quién procede contra esa persona que dice esas burradas, ¿no? En los campos deportivos, ¿no? Pues también se dicen burradas, ¿no? Pero ahí la han sacado también con cierta intención, porque fue en las manifestaciones feministas y se produjo esa tontería que alguien dijo, ¿no? Pero se resaltan en eso, ¿no? Y no se resaltan en otras manifestaciones. No, pero por ejemplo, se resaltan esa y no se resalta Cañizares hablando de las feminazis, sí, ejemplo, y asimilándolas al Holocausto. Por poner un ejemplo claro, con nombres y apellidos. Esa es la manipulación. Y Cañizares en este caso seguramente no lo dijo esto en un ambiente, digamos, que se diluyen, se diluyen los límites, no, como alguna manifestación. En una humilía. Claro. Ah, en una humilía, en una, o sea, humilía. Que lo dijo con intención. Con claro. Sí, sí, sí, con una actitud reflexiva, que es a lo que podíamos apelar que hubo allí. Pero más allá de todo esto, estamos hablando de qué es mejor, digamos, para preservar otro bien, que es la libertad de opinión. Pues igual es mejor, pues esto de la educación que estábamos hablando antes, para no frenar ese tema de lo que estábamos hablando del Código Penal como última ratio. Y entonces, desde Naciones Unidas, a través de UNESCO, nos dicen el concepto tolerancia, pero no el concepto tolerancia este que ahora, de verdad, yo hay cosas que no me caben mucho en la cabeza, ¿no? El concepto tolerancia no como condescendencia, sino el concepto tolerancia traído antes de la elaboración de los derechos, por supuesto no solo de los derechos humanos, sino de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando tolerancia era esa posibilidad de convivencia, igual que se emplea el concepto intolerancia. Y ellos planteaban desde la UNESCO, decir, vamos a retomar ese concepto de tolerancia, como se retomaron, que además se hace con toda la intencionalidad de las guerras de religiones, de la paz de Westfalia, etcétera, etcétera. Y es ahí, y además para contraponer esa intolerancia a la tolerancia. Y se dice, empecemos por educar en esos contextos en los que no necesitemos solo la intervención del ámbito jurídico, sino esos procesos de mediación, como hemos estado hablando ahora, de la ley de la convivencia, que ha derogado el sistema de reglamentación franquista dentro de las universidades, o ese estatuto de la víctima de 2015, que estamos hablando ya de procesos que van de 2015 a 2022, son sistemas que están intentando que sea la ciudadanía, no solamente el sistema retributivo jurídico, judicial, sino la propia ciudadanía, la que seamos todas parte para un poco ese proceso regenerativo, no solo de la democracia, sino de la convivencia no polarizada. Y ahí es donde creo que tendríamos más éxito y no sería algo represivo, porque más represión sobre la represión me parece que no es el camino. Es un tema complicado, ¿no? Gracias de poder buscar una solución que fuera aceptable y que al menos las personas tuviéramos que cambiar ese concepto del odio hacia las personas por ser diferentes, ¿no? Es muy difícil. Es complicado, como estamos diciendo, regularlo jurídicamente, bueno, hacer un programa educativo que efectivamente inculque a los niños desde el primer contacto con la escuela, ¿no? Que efectivamente hay que tener una educación en valores. Y luego, pues claro, medidas preventivas, simbólicas, aunque, como decía antes, se apliquen poco los actos de provocación al odio, pero que estén ahí en el derecho para que efectivamente haya un dique y que sirva de advertencia a la población de que eso no se puede hacer. Es que, claro, Alex, Amelia, el tema, no lo hemos tocado, es que hay ideologías que se han desarrollado basándose en el odio, ¿no? Claro, que es el fascismo, pues efectivamente una incitación al odio. Que es el marxismo, pues una incitación al odio también, ¿no? No, el marxismo no. Lo que sí sería el estalinismo, pero es distinto. Yo el marxismo no lo veo una incitación al odio. Ahora, hombre, el estalinismo... A la violencia sí. Yo no lo veo. Sí. Tú lees del manifiesto el manifiesto comunista, es una clara invitación a la violencia. Podemos discutir, sí, por una razón legítima, por la explotación, como se decía en el siglo XIX, la explotación de una clase sobre otra. Pero indiscutiblemente, ¿cuáles eran los medios que se ofrecían a esa clase explotada? La violencia. No tenemos nada que perder que no sean nuestras cadenas, ¿no? Así terminaba el manifiesto comunista de Marx y Engels, ¿no? Ajá. Bueno, ha sido condenado de hecho, ¿no?, en la Unión Europea, ¿no?, tanto el fascismo como el comunismo. Sí, ¿no? Sí, pero en yo esa... no lo entiendo, vamos, ¿qué? Que lo haya, o sea, el hecho de que sea, yo creo que ha sido falta de cultura, de nivel cultural, o sea, que a mí me dicen que es el estalinismo y sí lo entiendo, me dicen que es el comunismo y no lo entiendo, yo creo que eso ha sido falta de cultura, que el hecho de que estemos en la Unión Europea no significa que no haya falta de cultura, o sea, hay cada cual ahí, en cada cual declaración, que no lo entiendo. O sea, que más muertos que ha provocado el capitalismo, y tampoco me parecería ni medianamente bien que dijeran la culpa de todo esto la tiene el capitalismo. ¿Y el imperialismo? Pues habrá de todo. Para, a mí me dicen el colonialismo, bien. O sea, y además hay elementos objetivos y objetivables. Pero es que hay cosas que si tú me dices que es el comunismo, claro, entonces ya abrimos la veda. Ahora, si me dicen el estalinismo, nada que alegar y me sumo a la propuesta. Pero, jolín, es que el comunismo... Yo creo que los términos que se repudió, digamos, en la Unión Europea, no sé si a nivel parlamentario... Sí, sí, yo estuve siguiendo el debate y el debate tenía un nivelito que ya nos vale. Como tú dices, estaba muy poco matizado porque, claro, ya nos vale. Hay una versión moderna del comunismo, ¿no? Que es lo que identificamos con lo que se llamó en los años 70 y finales de los 60 el eurocomunismo, que era una apuesta por una vida civilizada, por una recuperación de las libertades públicas, por lo que Carrillo en su día dijo la reconciliación nacional, ¿no? Sí. Eso son nada más, historias. Eso absolutamente alejado de un discurso de la violencia. Pero en su origen, claro, la ideología indiscutiblemente propiciaba y alentaba. Pero es que estamos hablando de 1848, en pleno debate de lo que había sido una industrialización salvaje, unos procesos que no tenían nada que ver. Pero ahora, a mí me dicen el estalinismo y no digo nada. Vamos, me callo la boca y aquí paz. ¿Y el maoísmo? Pero, otra historia igual, efectivamente. Pero claro, es que... esto es igual como yo diga, en Estados Unidos todos eran unos salvajes. Y yo te digo, ¿el matartismo? Claro. O sea, que si nos ponemos, fíjate tú, en todas partes cuecen habas. No, y el imperialismo tendría que haber sido condenado en los mismos términos. Claro, porque pero, efectivamente arrasó con poblaciones enteras. Ya, pero que por eso te digo que... Pero es que eso es el problema de la ideología, una ideología vehemente que están basadas en gran medida... Pero por eso prefiero hablar siempre de partidismos. Y ahí no nos pillamos los dedos porque vamos a sota, caballo y rey. El otro día en clase que me dicen, es que Vox dijo... Digo, un momento... Digo, aquellos partidos políticos que dicen desde el minuto uno que están por la labor de declarar ilegales a otros, no me merecen ningún respeto. Digo, las personas, por supuesto, artículo 10 del texto constitucional, el partido no. O sea, mi problema no son las ideologías, mi problema son los partidos políticos que de entrada ya me dicen que van a ilegalizar, que parece que es que aquí no ya hemos pasado por una dictadura. Y entonces, eso... me parece dramático, 100% dramático. Igual que confundir, pues eso, comunismo. Yo cuando vi esos debates, no daba crédito. No daba crédito. Digo, o sea, que se ensalza el comunismo. Cuando aquí, en la alianza para la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se les trata de iguales a iguales hasta que cae Hitler y después pasan a ser los malos. Cómo se nos ha ido la cabeza, ¿eh? Que está ya alta, que yo no digo nada, pero que ahí está. O sea, no. Yo creo que fue un patinazo de dimensión épica, pero épica. Sí, seguramente debieron referirse, como dices tú, a manifestaciones concretas del marxismo en la primera época de la Unión Soviética, hasta el 1953, que estuvo Stalin. Claro. Manifestaciones del comunismo vía maoísmo, con la revolución cultural, etcétera, ¿no? Tendría que haber sido un discurso mucho más matizado. Efectivamente, ¿no? Y ahí yo quiero agradecer muchísimo las conversaciones con vosotros, porque a mí me despiertan mucho la atención, me abren la mente, me invitan a reflexionar de una manera mucho más amplia, con todas esas informaciones, como que se abre el espectro de entendimiento. Y yo lo agradezco mucho, porque hemos empezado a un tema y vamos viendo cómo es apasionante hablar de qué manera tenemos que algún día encontrar una convivencia más humana una convivencia con más amor entre los hombres y mujeres, y no en ese sesgo de ideas extremas que a veces nos vemos envueltos y que no somos capaces de cómo definir, bueno, somos capaces de definirlas, pero no sabemos cómo combatirlas, cómo eliminarlas del lenguaje normal y corriente sobre la diversidad de las personas, de cómo somos todos diferentes y cómo en esa diversidad podemos alcanzar el placer de entendernos, de enriquecernos por el hecho de ser diferentes, ¿no? Y creo que esas conversaciones que tenemos aquí a mí me ayudan muchísimo. Y agradezco a Amelia Sanchís que has estado aquí esta mañana con nosotros y también a Horacio Roldán. Es como un, no sé, como un oasis, ¿eh? De conversación, sin alterarse nadie, sí. Sin enfadarse nadie. Y después cuando hacemos la cervecita ya es la plenitud, sí. De todo, ¿no? Esto es un lujo. Así que muchas gracias a los dos por estar esta mañana. Y un recuerdo muy especial a Alejandro, que no ha podido estar aquí. Que se cuide. Está malito y hay que cuidarse. Alejandro, si estás escuchando esta conversación, te queremos mucho. Y abrazos. Claro que sí. JJ, gracias por estar esta mañana con nosotros. Y a usted, amigo oyente, muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Y le invitamos. Para el próximo, si quiere estar con nosotros, pues fantástico. Le esperamos, ¿vale? Hasta la próxima. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Who? Find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? It's the only way.